Es una situación compleja la que viene atravesando El Porvenir, y está muy bueno esto que marcás vos, porque parece que, y esto también quiero hacer un punto antes de arrancar a contar la parte que nos corresponde a nosotros como medio partidario, como Mundo Porvenir, que somos una transmisión partidaria, que solamente, y ahí ya marca alguna de las irregularidades, ¿no? Transmitimos al Porvenir solamente en condición de visitante porque estamos prohibidos dentro del club. Esto que estás marcando... ¿Cómo es eso? Desde el año 2018, que volvió Mundo Porvenir, previamente ya teníamos problemas, al igual que el gran Mario Carboni con su Porvemanía. Seguramente ustedes habrán transitado algo de algún partido con Mario Carboni. ¿Porvemanía AM1400 Radio Gama? Correcto, en diferentes radios, pero una de las últimas radios fue Radio Gama, claro, sí. Porvemanía, más de 1000 partidos siguiendo al Porvenir por todo el país. Está bien que lo diga por todo el país, porque el Porvenir jugó en el Nacional. Que no es un dato menor, claro, también. Claro. Y que también, como dirían en la tribuna, olfateó la primera división allá por el año 2001, presidencia de Enrique Merelas, con el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, que estuvo a uno o dos partidos, según como la lectura que hagamos, de ascender a primera división, un plantel que estuvo otra irregularidad, 11 meses sin cobrar. No lo dice Walter Correa, lo decían esos muchachos con Caruso Lombardi a la cabeza, que hicieron un milagro desde lo futbolístico. Bien, retomemos. Vos me decías, mirá, nuestra situación es la siguiente. Estamos transmitiendo al Porvenir de visitante del año 2018 porque no nos acreditan en condición de local. Y abro nuevamente el tema y lo cierro. ¿Cuál es la excusa? Definitivamente es una excusa por la cual no los acreditan de local. Que nosotros somos los que agitamos, los que motivamos a que haya violencia en el club con nuestra crítica periodística, y esto lo remarco, nuestra crítica periodística hacia la actual dirigencia. Nosotros, como medio hablo, nosotros no tenemos nada personal con nadie de los que están adentro del club dirigiendo el club, solamente que somos críticos porque vemos las cosas que pasan y son la mayoría, me gustaría encontrar alguna buena, la mayoría irregularidades. Bien, seguimos adelante para entrar en el tema por el cual nos convocamos, o te convocamos, que nos parecía importante tener otra voz. La situación que ocurrió y que aconteció, todo tuyo. Sí, pasó lo que la gente del Frente para la Recuperación Histórica del Club El Porvenir, encabezado por Rubén Pascualino, el exárbitro de Primera División, como referente máximo lo pongo en situación, viene peleando con un grupo de gente para que escuchados a nivel municipal. Esto ya venía produciéndose con el gobierno de Néstor Grindetti, con el interinato de Kravels, también, que fue el que reemplazó en la segunda gestión cuando Grindetti se fue a dirigir Independiente. Bueno, estos reclamos, estas denuncias que se venían produciendo, siempre cayeron en saco roto. Y ahí también quiero hacer un punto. Cuando Merelas habla de política, Merelas no resiste el archivo, como muchos no resistimos quizás el archivo, y Merelas también convive con la política, porque Merelas convivió con Grindetti, con Kravels, con Nicolás Russo, con diferentes, mismo con el actual presidente también, ¿no?, que tuvo una relación en donde arrancó la campaña como presidente del país. Y esto porque hizo un acto en El Porvenir. Ahí arrancó la campaña de Milei, nuestro actual presidente, claro, con 1.500 personas, una juntada que parecía de un sindicato chico en El Porvenir, terminó con lo que hoy tenemos, ¿no?, con un presidente como el que tenemos en la actualidad. Pero arrancó todo en El Porvenir. Tenés cuando razón, Merelas dice, es verdad, claro, me había olvidado. Pasó inadvertido. En la cancha de futsal que uno va cuando ha ido a cubrir a algún partido de ese estadio, cuando va al baño, pasa por la cancha de futsal, ahí fue el acto, ¿no? Fue en el campo de juego, en el campo de juego. Pensé que había sido en la de Babi, en la del costado. Sí, sí, sí. Bueno, dicho sea de paso, Gimnasio, que estaba clausurado por la municipalidad por las constantes denuncias de los socios y de nosotros como Mundo Porvenir, teniendo en cuenta que se habían volado unas chapas y que era muy inseguro para los chicos. Si eso es persecución de parte del municipio, como dice Merelas, me parece que está equivocado, porque lo que estaba haciendo la municipalidad con gente idónea en el tema de clausurar un gimnasio que estaba de manera precaria, porque no tenía un mantenimiento. Me parece que si eso es persecución, lo que estaba haciendo ahí la municipalidad era preservar o lo que podía llegar a pasar entre los chicos. Ese es otro punto aparte. En esta situación, hoy por hoy, la municipalidad de Lanús, encabezado por Julián Álvarez, sí, se hizo eco de las, no quiero decir la cantidad porque creo que son arriba de 50, pero no quiero cifra que me puedo equivocar, pero arriba de 50 denuncias en este último tiempo de socios, incluidos socios vitalicios del Club El Porvenir, que no los dejaron entrar al club, que no le dieron más el carnet y que no los dejaron participar de manera política dentro del club. Y digo político, que no es tampoco tan complicado participar de una asamblea, si bien es política, pero bueno, es parte de lo que cualquier socio puede llegar a querer hacer dentro de un club. Bueno, hubo un montón de denuncias, la municipalidad se hizo eco, como consecuencia de eso se acercó a La Plata para que tome fuerza las denuncias que este último tiempo los ex socios del Porvenir manifestaron y dejaron en la municipalidad. La gente de La Plata se hizo cargo de todo eso, más las denuncias que Merelas tenía de años anteriores, se reflotó todo eso. Se unificó. Sí, pero para conseguir esas denuncias de años atrás, estoy hablando año 20, 18, 17, 16, 15, 14 y años para atrás todavía, tuvieron que volver a armar todos los papeles la gente del Frente para la Recuperación Histórica, porque a donde estaban supuestamente las denuncias ni siquiera estaban cajoneadas, no existían más, se tuvo que volver a armar todo. Se armó todo eso, la municipalidad, escuchando a la gente, participó con este pedido de intervención que lo trasladó a la gente de La Plata para que se haga efectivo. ¿La Plata es personería jurídica? Claro, cuando digo La Plata digo personería jurídica. Gracias por clarificar, sobre todo para la gente que está del otro lado, que quizás no está tan en el tema. La municipalidad de Lanús dice, miren, está pasando esto en una institución de nuestra comunidad, de nuestro distrito, nosotros vamos a elevar este planteo, esta situación, a personería jurídica que deberá resolver bajo su condición de organismo que tutela. Con su potestad, claro. Claro, exactamente. Y es decir, claro, lo que le da la municipalidad en cierta medida es una especie de respaldo. Claro, curso, respaldo institucional, porque más allá, esto se lo aclaro aquí con ellos que están del otro lado, de la relación política hoy, Julián Álvarez, intendente de Lanús, gobierno de la provincia de Buenos Aires, Julián Álvarez es un hombre de la Cámpora, y Kicillof, es una cuestión más interna, ¿no? Pero la tensión está, sí. No dejan de compartir sector político y las tensiones en algún momento pueden dejar de ser tensiones, pero digamos, eleva a la provincia, el municipio, diciendo, miren, nosotros en alguna medida, dentro de lo posible, a este grupo de socios que no son escuchados, hemos escuchado esto, sabemos la situación, y ustedes definan qué hacer con esto. Tal cual. Está al caer la intervención, decían que iban a ser los primeros días de febrero, pero bueno, sabemos que después de una feria hay algunas cuestiones que hay que respetar, y obviamente hay tiempos. Como consecuencia de esto, por más que se diga lo que se diga, y esto también quiero hacer hincapié, sabemos de buena fuente que Merelas, antes de esta reunión que hubo la semana en donde El Porvenir quedó afuera de AFA, se juntó con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y palabras más, palabras menos, a mí me gusta hablar con el lenguaje futbolero y el lenguaje de la tribuna, lo apretó a Chiqui Tapia, le dijo, si vos no me ayudás con esto, si no me parás la intervención, yo prendo el ventilador y cae Enrique Merelas, Chiqui Tapia and Company. Palabras más, palabras menos. And Company lo paso de largo porque seguramente Merelas no dijo eso, pero y compañía seguro que lo dijo. Eso pasó. Digan lo que digan, eso pasó, y eso lo inquietó a Chiqui Tapia, que decidió armar una reunión de mesa de la primera división C en el club El Porvenir. Como toda información se filtra, los hinchas, que vos marcabas muy bien, arriba de 100 hinchas estuvieron el mismo día de la asamblea que se hizo en AFA, se acercaron, se autoconvocaron al club, y la reunión que se iba a hacer de la mesa de la C, para sacarse esa bendita foto que apareció por todos lados, Merelas Tapia, la iban a hacer en El Porvenir. Tapia dijo, va a ir la gente, voy a pasar un mal momento, o no, vamos a hacerla a la casa madre. La hicieron ahí, la gente se manifestó en el club, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos como información, que Merelas directamente fue a pedir esto que pasó, que El Porvenir sea, que quede afuera de la Asociación del Fútbol Argentino, porque obviamente el estatuto de FIFA, AFA por ser parte de FIFA, lo tiene que avalar, y no puede haber un club que esté prohibido de tener la actividad social como la está teniendo El Porvenir, que pueda intervenir. Y Merelas fue a pedir lo que todo el mundo sabe, la expulsión, por decirlo de alguna manera, de manera provisoria, de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto estaba cocinado, la AFA sabía que Merelas iba a pedir eso, y obviamente, de manera corporativista, los diferentes clubes firmaron lo que tenían que hacer. Ahora se filtraron cosas como, por ejemplo, que la Cámpora se quiere quedar con el club, que Julián Álvarez se quiere quedar con el club. Personalmente, y como medio partidario, no nos consta, solo sabemos que Julián Álvarez fue el único intendente de este último tiempo que escuchó a la gente, que hizo infinidad de denuncias, y que obviamente interviene porque tiene la potestad, porque El Porvenir está dentro de lo que es el municipio de Lanús. No hay ningún interés político, y de hecho, si hubiese algún interés político, por ejemplo, en la juntada, en el banderazo que hubo de hinchas el otro día, si hubiese un aparato político, la gente del Porvenir, por ejemplo, hubiese tenido un par de bombos. El otro día fue tan genuino, fue tan muestra de amor, que no hubo un bombo, que no hubo barras, que no hubo gente que complicase las inmediaciones del club, no hubo nada que marcase que está todo organizado. De hecho, si hubiese habido alguna connotación política, sabiendo que se suspendió la reunión en El Porvenir, tranquilamente, como todo aparato político, se conseguían tres micros y se iba a la Asociación del Fútbol Argentino. No estoy defendiendo a Julián Álvarez, ¿eh? Solamente estoy marcando algo que quieren imponer desde los medios amigos de Merela, con Merela obviamente tratando de ensuciar y de empiojar un poquito y de tirar la pelota a la municipalidad para que la gente del Porvenir se enoje con la gente de la municipalidad. Algo que esperemos que no pase, porque en definitiva creo que es lo más cercano para que el club vuelva a ser de la gente, que pase esto, la bendita intervención, que se regularice el club y que en 6 u 8 meses, 10 meses, se puedan reempadronar todos los socios expulsados y que se pueda desarrollar una elección digna y justa para el asociado y para el vecino del Porvenir. Estamos charlando con Walter Correa, es relator de Mundo Porvenir, transmisión partidaria que sigue justamente la institución de Herley. Es tremendo lo que contás respecto al tema del pedido de desafiliación, ¿no? Cómo a veces el microclima y esa ambición de poder puede llevar a un dirigente a ir a pedir que desafilien a su club. Ahora, ¿qué esconde esto? Te lo pregunto. ¿Cuál es el trasfondo por el cual Merela dice, en un acuerdo con el presidente de la AFA, mirá, arreglemos la desafiliación, me conviene la desafiliación? Uno de afuera diría, pero ¿cómo te va a convenir la desafiliación? Te están sacando de la competencia, te están momentáneamente corriendo de la Asociación del Fútbol Argentino. Está siendo cuestionado y lo que vos pedís es la desafiliación, y a su vez, corporativamente, los dirigentes de la C aplauden la desafiliación y dicen que con esta desafiliación te están defendiendo y se ponen, sí, de tu lado. ¿Me explicás eso? Esa es la parte que a mí me falta entender. Para mí es un artilugio, un juego de Merelas para tirar la pelota a la municipalidad y que la gente se enoje con la municipalidad y que quizás, como Merela tiene la suerte de esos gatos que caen siempre en bien parados, bueno, tirar la pelota a la Municipalidad de Lanús y juega con algún llamado de un teléfono rojo de algún lugar más fuerte que el municipio de Lanús y que le digan a Julián Álvarez: Julián, baja esto porque así no puede ser. Está jugando, conociéndolo Enrique Merelas, está jugando con eso, tirar la pelota para que la Municipalidad diga: bueno, me están apretando de todos lados, la gente lo está viendo mal, de por sí no está bien visto Julián Álvarez en lo que tiene que ver el partido de Lanús, y a cuando meten la política a la gente le molesta, y me parece que es la jugada de Enrique Merelas. Veremos qué es lo que pasa. Realmente, realmente creo que, y esto sí es información, saco el creo, tengo que dar un poco hasta las últimas consecuencias, y que la idea de Julián Álvarez, que es lo que corresponde, es poner gente que esté a cargo del club, que no tenga nada que ver con el club, para tratar, obviamente, de regularizar, como con lo que decía, ¿no?, con el tema de padrones y ver los números, porque los balances dejan mucho que desear, y no lo es. Porque, por un lado, Enrique Merelas dice que el Porvenir tiene 4.500 socios, y en un balance que a fin de año y fiestas marcaba que el Porvenir tenía 280 socios. Entre tantas cosas, ¿no? Obviamente, muchas irregularidades. ¿Hay dirigentes, algún representante de las instituciones intermedias de Gerli, algún empresario, o Merelas camina solo y en esto de caminar solo, cada vez más solo, parecería ser, cómo la va sacando? ¿O tiene algún tipo de respaldo al margen de esto que vos venís contando? No, respaldo de gente ligada a la zona y que tenga algún afecto hacia el Porvenir, no. Sí, obviamente, cada tanto caen, como suele pasar en el fútbol del ascenso, posibles gerenciadores, aportantes de dinero que traen técnicos y jugadores, que es lo que está pasando hoy por hoy en el Porvenir, con Darío Sibisky, que es el hombre que está a cargo del fútbol y que trajo su cuerpo técnico y que le pone plata al club, en este caso Enrique Merelas, poner su jugador, cuerpo técnico y hacer del Porvenir, bueno, un club, ellos se enojan, pero uno dice gerenciado y al borde de lo que muchos clubes y cualquier hincha común no quiere, ¿no? Al borde de este bendito SAD que parece que quiere meterse de cualquier modo en el fútbol argentino. Ahora bien, dos o tres cosas, si querés anda unificándome todo. Por un lado, un Porvenir muy vinculado al tema de las apuestas deportivas en los últimos tiempos, cuando empezó a potenciarse lo de las apuestas, si había un equipo o una institución apuntada, el Porvenir. Esto, por supuesto, una dirigencia no puede hacer oídos sordos a esa situación, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿a qué se dedica Merelas? No estoy tónico, ¿eh? ¡Qué buena pregunta! Ayer nos contaban, bueno, yo ya tengo mis años también, desde que lo conozco, su profesión, sea de camiones, y según los más grandes hinchas y amigos de la zona, su último trabajo fue en el año 78 con los camiones del viejo Hogar Obrero, no sé si lo recuerdan, ya desaparecido. Bueno, alguna flota de camiones que trabajaban para el Hogar Obrero, dicen que fue su último trabajo en el año 78. A mí no me consta, ni desde que lo conozco, 283, que él es previo. Lo de las apuestas es un tema, porque al margen del dolor que esto que le puede generar a ustedes, ¿no?, como medio partidario y demás, pero si había un club apuntado, ese era el Porvenir. Seguro, lamentablemente sí. Lamentablemente, qué casualidad, ¿no? El Porvenir tuvo el problema con las apuestas, que saltaron las apuestas, porque la cosa venía de antes, con una publicidad que tenía en la camiseta de apuestas. Claro. Justo pasó en ese momento con un dirigente, estoy hablando de el señor, que hoy también tiene una relación en la Municipalidad, la verdad que fue cambiando, fue rotando, un dirigente que trajo ese sponsor y que cuando saltó el tema de las apuestas, no lo vi más por el Porvenir. Uh-huh. No lo vi más. Es más, de hecho dejó de ser dirigente del Porvenir. cosas que no quedaron claras, cosas que seguimos esperando, y estaría bueno si Enrique Merela se está escuchando esta nota o si le cuentan, porque siempre le llega la información, que vaya hasta el final con respecto al tema de las apuestas, porque es muy importante. Ahora pasó más tiempo, pero año 82, una bendita selección de la B Metropolitana, de la vieja B Metropolitana, que jugó representando a la Argentina, tuvo una denuncia por apuestas. ¿Sabe quién era el presidente de la delegación? El señor Enrique Merelas. Sí, tiene mala suerte Enrique Merelas. Claro. Ahí sí estoy siendo irónico, ¿eh? Sí. Tiene mala suerte Enrique Merelas. Bueno, yo te iba a devolver lo que decías con anterioridad también con una ironía, cuando dijiste habría que Merelas que investigue a ese dirigente, que después no se lo vio más por el porvenir, respecto a las apuestas. Y lo que pasa que tal vez que investigar eso termina Merelas. Mira, hay silencios, como es el que calla otorga, bueno, me callo. o sea que te doy esa, cuanto menos como somos los periodistas, uh-huh, esa duda y esa mala intención que tenemos los periodistas de desconfiar de situaciones. Claro, era un círculo en donde obviamente los jugadores, y hasta obviamente que está mal, pero que si trabajás en un club, no quiero hacer una ensalada de todo esto, no los estoy justificando, pero si no cobran, si los maltratan, si esto, si lo otro, si todas son malas, si para trabajar, y viene la debilidad que todo hombre tiene, no lo estoy justificando, aclaro, y encima la tenés ahí, la debilidad cerquita, dando vuelta, está más fácil que hagas macana a que sigas por el camino correcto. Y en el porvenir, algo de eso pasó. Dicho sea de paso, los jugadores, por más que diga Merelas, los jugadores están sin cobrar desde hace mucho tiempo. Estos últimos que quedaron de la temporada pasada. Bueno, lo último que observé, al margen de la irrupción de este tema y de este entuerto que tomó estado nacional, por lo menos en el ámbito de las páginas deportivas, respecto a la desafiliación, lo último que había leído cuando uno empezó a empaparse después del descenso de Cañuelas de la categoría y demás, es que presentaron a Luis Islas allá por diciembre como nuevo entrenador y no llegó ni siquiera a saludar al plantel, que renunció antes, ese es el récord. Yo pensé que el récord lo tenía el Bambino Veira en Quilmes, me acuerdo, que estaba en un mundial, ya no recuerdo cuál, y que se había presentado como técnico de Quilmes y creo que renunció a los 2-3 días desde el Mundial, que estaba siendo columnista. Bueno, en este caso rompe el récord, creo que Luis Islas, o por lo menos ahí compite con el Bambino, porque fue presentado como técnico, pero no llegó ni siquiera a presentarse con el plantel. Esto es así, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que cuando nos enteramos ese sábado que había ido por primera vez Luis Islas a dar una charla para los chicos del fútbol infantil, y se sentía el rumor. Nosotros, más allá de estar afuera, tenemos mucha información adentro del club, nos había llegado la información que se podía llegar a hacer cargo del club. Le dijimos: Luis, juntate con nosotros, te contamos cómo es la verdad de la milanesa. Bueno, Luis no nos escuchó, se prestó para la foto, porque ahí creo que pecó de optimista Luis Islas, se prestó para la foto, y obviamente el porvenir, aprovechando los medios hegemónicos, viralizó esa foto como para desviar, pero uno también, como es malintencionado, esto fue después de la asamblea, y uno cree que a Luis Isla lo utilizaron para que se hable del porvenir con Luis Isla como técnico y no se hable de la asamblea irregular que tuvo el club El Porvenir. Conociendo la Merelas, todo puede pasar, y créanme, no hay animosidad con lo que estoy diciendo, solamente me expreso porque lo conozco, porque sé que estos tipos de artilugios los suele utilizar. De hecho, después de Islas apareció el gran Ricardo Rodríguez, técnico experimentado, si lo hay, claro, querido por el Porve, que se enteró en la misma práctica que no iba a ser, porque después de Islas, obviamente el negro se ofreció porque está con ganas de dirigir, porque quiere al club, porque quería dar una mano. Bueno, estuvo trabajando 15 días y se enteró, yendo a la práctica, en la práctica, que adelante de él estaba el nuevo cuerpo técnico del porvenir, en donde terminó con un enojo terrible, una tristeza terrible para un negro Ricardo Rodríguez que estaba apostando todo para el porvenir y que fue echado como si fuese un pibe que recién arranca en esta historia, y más allá de ser un pibe, obviamente tampoco se lo hubiese merecido, pero el negro se enteró ahí que lo habían limpiado, como dirían en la tribuna. Lo último, lo concreto es, al margen de la explicación que diste del porqué de toda la situación, o las hipótesis y las teorías que se pueden armar al respecto, es que el Porvenir no va a participar de la temporada 2025 de la C, o al menos de la primera etapa. ¿Cuál es el cuadro de situación técnicamente en ese aspecto? Hoy el Porvenir está desafiliado, hoy la pelota la tiene la Municipalidad de Lanús, si levanta o no la intervención, y hoy la información que tengo de adentro de la Municipalidad de Lanús es que Julián Álvarez va a ir hasta las últimas consecuencias haciendo esta lectura. El Porvenir no juega, no arranca, no arrancaría, para hablar como corresponde en potencial, en el fútbol de la Primera División C el próximo 8 de marzo cuando tendría que presentarse con Central Córdoba de Rosario. Ahora, yo pongo un punto a esto, yo creo que va a haber un teléfono rojo de algún lugar importante y le van a tirar toda la presión y le van a decir a Julián Álvarez, aflojá con esto, porque si vos no aflojás, cae Chiqui, cae Quique, cae fulano, mengano, el sponsor este club, caen todos. Y me parece que ahí va a tener que aflojar Julián Álvarez. Hoy Julián Álvarez no quiere transar con nadie, pero yo temo que aparezca un teléfono rojo y que le meta presión, o que en definitiva lo termine apretando al intendente de Lanús.